Pedagógica Departamental ESI. Hablamos de la profesora Silvia Adri, obviamente coordina un equipo de trabajo y la verdad que siempre es un gusto tenerla en el programa. Silvia, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días Pablo, qué gusto escucharte, buenos días Mariana, a todo el equipo, a tu audiencia, muchísimas gracias por la invitación. Fui convocada por la Dirección Departamental de Escuelas para este micro, para esta, bueno, la conversación del día de hoy, así que para mí siempre es un gusto poder encontrarnos con amigos como ustedes. Perfecto, bueno, Silvia, a nosotros también nos pasa lo mismo, la verdad que es un gusto tenerte, ya hemos tenido charlas muy profundas y la verdad que fueron muy buenas, por eso nos gusta tenerte. Bueno, para hablar, se está cerrando el año, tuvimos una pandemia, ¿cómo se estuvo trabajando, Silvia? Qué buen planteo, qué buena pregunta, Pablo. Sí, la Coordinación Pedagógica Departamental ESI, en primer lugar, contarles que está integrada, somos dos profesoras, quien les habla es la profesora Mónica Villarreal, integramos ese equipo de trabajo en el Departamento Concordia. Cuando digo el Departamento Concordia, estoy hablando no solo de, bueno, de Concordia Centro, sino de todas las localidades que conforman el departamento. Este equipo también lo integran y lo terminan, lo conforman a partir de la resolución del Consejo General de Educación, la resolución 5063, las asesores y asesores institucionales de la ESI, que son docentes en distintos roles en todas las escuelas del departamento, en los distintos niveles y modalidades. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Respecto, sí, es un trabajo que se viene desarrollando desde el año 2019 a partir de esa resolución, que es una resolución del Consejo, donde también hay un equipo provincial que coordina estas actividades, y cada departamento le fue dando su impronta de trabajo. Contarles y contarte que a partir que desde el año pasado, justamente en el contexto de pandemia y de ASPO, ¿no? De aislamiento, debimos repensar y replantear algunas estrategias de trabajo, pero la ESI no se detuvo nunca, absolutamente nunca. El año pasado, asesoras, asesores institucionales, equipos directivos de las escuelas, supervisoras y supervisores de distintos niveles y modalidades, junto con el director departamental nos dimos la planificación para llevar adelante en el contexto de pandemia y mediatizado por la virtualidad. Así fue que se diagramaron distintas actividades para poder llegar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes con quienes trabajamos, a todas las comunidades educativas. Y fueron muchas las estrategias y fueron muchas también las producciones y también muchas las preocupaciones, ¿no? Me imagino, para poder sí. llegar... para poder llegar a todas las comunidades educativas, ¿no? El año pasado también fue un año que la virtualidad, en cierto modo, permitió llegar y trabajar con docentes, porque, bueno, estos conversatorios, que fue algo que también aprendimos a hacer, ¿no?, entre todas y todos, bueno, pudimos llegar a docentes y trabajar acerca de la formación continua. La formación continua es lo que comúnmente llamamos capacitación. Perfecto. En docentes que ya están en servicio. El año pasado se trabajó acerca de muchísimas temáticas como género, diversidad. Pudimos trabajar también con distintos actores institucionales de la comunidad. Trabajamos en lo que llamamos la conformación de red interinstitucional, de recursero local. Eso significa trabajar con fortalecimiento social del municipio, con distintas áreas del municipio. Trabajamos con distintas áreas también de justicia. Mirá qué bueno. Y trabajamos, sí, y también trabajamos con universidades. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene sede acá en Concordia, desde el área de género y diversidad, con la licenciada Gervasi. Laura. Bueno, acercamos, claro, acercamos, ¿a través de qué? A través de los emergentes y las preocupaciones que traen las docentes, y a partir de ahí fuimos gestionando distintas, porque acá lo importante, la ESI trabaja también acerca de la formación, formación del docente en su rol, pero también de la ciudadana y el ciudadano, ¿no? Perfecto. Entonces, Exactamente. ¿En el marco de qué? En el marco de derechos y en el marco de los derechos humanos. En el ámbito de la perspectiva del cuidado, porque la escuela tiene que ver justamente con esto, ¿no? El cuidado del sujeto que forma y del sujeto que formado. Entonces, en este sentido, el año pasado nos dimos este trabajo que continuamos a través de este año. Y bueno, y este año recuperamos ese trabajo del año pasado con las distintas propuestas, y este año sí, a partir del segundo cuatrimestre se comenzó a trabajar y las producciones son muchísimas. La verdad que hay muchísimo trabajo docente, mucho compromiso, mucha dedicación y mucha escucha atenta también. Perfecto. Silvia. Silvia, la verdad que la explicación excelente, y te quiero llevar más allá, ahí lo dijiste, mucho compromiso, pero hay una aceptación que podemos celebrar hoy de la ESI en los cuerpos docentes, ¿lo estás viendo como positivo a eso? En cierta manera sí, Pablo, diría que sí. Hay una aceptación que se va instalando, se podría decir. Lo que invita a la ESI en primer lugar es entender que la ESI nos invita a repensar. Mirá, a repensar vos. Algunas prácticas instaladas, algunas prácticas que en algún momento llevan a la desigualdad o a la inequidad, o llevan también a no considerar la diversidad que tenemos en las aulas. Seguro, seguro. Entonces, la ESI nos invita justamente a repensar, por eso trabaja de lo que denominamos la pedagogía crítica, ¿no? Una pedagogía también que nos invita al debate, a pensar ¿no? Estas nuevas formas de expresarnos, de ser, que en definitiva tiene que ver con quiénes somos, y bueno, y en definitiva tiene que ver con esto de poder expresarnos y ser libres, felices, ¿no? Entonces, no, y eso que me pareció re importante que dijiste, Silvia, esto de replantearse el hecho de decir cómo ser humano, más allá de que estamos dentro de un sistema educativo, replantear la formación de la persona, me parece fundamental eso que dijiste, ¿o no? Totalmente, totalmente. Es que esto es lo que trae la ESI, ¿no? La ESI trabaja sobre 5 puntos fundamentales, que denominamos ejes conceptuales en la pedagogía, que tiene que ver con el género, la diversidad, el derecho, el conocimiento y el cuidado del cuerpo y la salud, la promoción de la salud también, la afectividad, que la afectividad tiene que ver en la relación y el vínculo con las otras y los otros, ¿no? Esta socialización que tenemos como sujetos sociales que somos. Y la ESI, por eso te decía, la ESI viene a replantear esto, a revisar prácticas instaladas institucionalmente o prácticas de convivencia instaladas que en definitiva, dejaban o dejan afuera algunos. Entonces, esto es lo que nos invita a pensar. Por eso digo, en estas dimensiones, como sujetos, como ciudadanos, pero también en el rol docente y en el rol institucional. Esto es lo que nos trae la ESI, ¿no? Y respecto de algunas modificaciones o algunos cambios que se comienzan a ver, y tiene que ver con la escucha atenta del docente. El docente tiene esa escucha atenta, esa mirada, ¿no? Esa asertividad en cuanto a poder proponer. Por eso es clave. El rol del docente es clave, el sujeto docente es clave, porque es quien escucha, está atento, atenta, puede decir, bueno, a ver, planteo esto y a partir de acá podemos trabajar. A esto le llamamos emergentes. No siempre los emergentes son negativos, ¿no? A esto me refiero también. Y cuando lo son, tenemos que plantear herramientas estratégicas de trabajo como las redes interinstitucionales, la escuela trabajando con la comisaría del lugar, la escuela trabajando con, claro, la escuela trabajando con otras instituciones de la zona, de la localidad, de la proximidad. Qué bueno. Y esto es uno de los roles de la coordinación. En este caso, Silvia, te pregunto, obviamente por desconocimiento, uno entiende que puede ser, pero te pregunto, cada sector tiene su idiosincrasia, sus problemas, sus problemáticas, ¿ustedes lo detectan? Y aparte, como coordinación, ¿tienen que ir adaptándose a estas diferencias que puede haber, qué sé yo, con una escuela? Sin ser despectivo, esto no tiene nada que ver con eso, Silvia, te pregunto, una escuela, ponerle del centro, como se dice, a lo que pueda hacer esa idiosincrasia diferente, tienen que detectarla y amoldarse a eso. Sí, comprendo tu pregunta. Sí, nosotros decimos es situada y territorial. Ahí está. Exacto, de contexto, ¿no? Entonces, este contexto, por eso cada institución educativa, lo primero que planifica y que piensa, y esto lo hacen en conjunto todas las y los docentes de cada institución, lo que denominamos un proyecto institucional. Ese proyecto institucional que no es estanco, que es dinámico, que todo el tiempo se va enriqueciendo, hay marchas, contramarchas, por supuesto, como todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales, ¿no? Y justamente se piensa en esa caracterización de ese contexto, cómo es ese contexto, no son todos los contextos iguales, homogéneos, por supuesto. Entonces, a partir de ahí y a partir de esta detección y de esta descripción, de esa caracterización del contexto, se comienzan a pensar las líneas de trabajo, la planificación de la tarea. Importante poder trabajar el vínculo con la familia. Esto es lo que nosotros denominamos en la ESI un innegociable: con la familia hay que trabajar, es fundamental, ¿no es cierto? Trabajar con el material acordado, porque también hay un material acordado por el Consejo Federal de Educación. Recordar que el Consejo Federal de Educación es un consejo organizado conformado por todos los ministerios de educación y los consejos de educación de todas las provincias. Entonces el material está acordado y ese es el material que se trabaja en la ESI, en las escuelas. Llevar esa tranquilidad también a las familias, ¿no? Entonces, la verdad que sí. Y al docente que lleva adelante la tarea. Entonces, pero sí, siempre situado, es territorial. A veces trabaja desde un emergente y este emergente, que funciona como disparador, desarrolla otras temáticas. Por ejemplo, justamente en octubre se cumplieron los 15 años de la ley 26.150, que es la ley del Programa Nacional de la ESI, al que Entre Ríos adhirió a partir del año 2010. Silvia. No, te iba a preguntar, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre que hablamos, obviamente, se te nota mucho conocimiento. Yo te quiero preguntar, primero, el rol del apoyo del Estado para que vos, coordinando, tengas las libertades para trabajar con esto, ¿es importante que el Estado apoye? Vos dijiste, coordinamos con Fabián Vallejo, el director departamental, seguramente con Müller también en el Consejo, pero para una coordinadora, en una era muy sensible con respecto a estos temas, ¿estas libertades y este apoyo del Estado son fundamentales? Totalmente, ahí está. Totalmente. Déjame contarte, Pablo, que la ESI es una política de Estado. Ahí está. Exactamente, y una política educativa, ¿no? No solo a nivel nacional, a nivel provincial también. Por eso, hay resoluciones que avalan, acompañan y fortalecen el trabajo de las coordinaciones en cada uno de los departamentos, en cada uno de los territorios, sea donde sea. Mirá, y una cosita, esto contamos, porque hay un montón de experiencias. Los trabajos que realizan las escuelas en zona rural es fantástico. Mirá. Voy a poner esta valoración ahí también, porque la verdad que riquísimo el trabajo. Justamente la semana pasada estuvo la coordinadora provincial de ESI, independiente del CGE, y estuvimos trabajando y le invitamos a recorrer algunas escuelas y tuvo oportunidad de hablar con docentes, con niños, con niñas. Y son temas que se van instalando, hablar del derecho, hablar de la igualdad, hablar del género, hablar de la diversidad. Fundamental. Que se escuche. Hoy, y desde la justicia, eso también es muy importante, porque también trabajamos en ese rol, trabajamos con protocolo, con un protocolo de abuso en caso de, con un protocolo de actuación en caso de detección de abuso o en caso de sospecha de abuso. Sí, fundamental. Eso también es importante, ¿no? La voz del niño, de la niña, del adolescente, hoy es tenido en cuenta, se los considera sujetos de derecho, por lo tanto, esto también es uno de los temas que trabaja la ESI. Silvia, y está buena esta descripción que hiciste, que demuestra que hoy es un escenario de trabajar articuladamente. Hablaste de la justicia, hablaste del Estado municipal trabajando en conjunto. Es muy valioso esto, ¿no? Que vos obviamente puedas avanzar con el tema de un caso, como vos dijiste, pero que tengas la comunicación directa con la justicia, con los entes estatales para avanzar con estas problemáticas. Es como una nueva era esto, ¿no? Sí, quienes hace bastante transitamos las escuelas y bueno, o a veces no, a veces el barrio y escuchamos las situaciones y demás, decimos es otro tiempo, pero es otro tiempo, Pablo, construido, es otro tiempo de compromiso, porque digo, esto no es mágico tampoco, ¿no? Se vino dando a través de distintas propuestas, seguro, de distintas políticas también. Este protocolo que te mencionaba recién es un protocolo que en nuestra provincia, que aparte nuestra provincia es pionera en este protocolo de actuación en caso de ASI, comenzó en el 2008 con una mesa de fortalecimiento familiar a nivel provincial. Mira. Y en el 2010 surge el protocolo y hoy es ley provincial este protocolo. Mira vos, se debe trabajar en todas las instituciones donde se trabajan con niños, niñas, adolescentes. Entonces, y adolescentes, digo también con discapacidad, ¿no? Entonces, es importante, y esto es un constructo, ¿no? Es algo que se va construyendo permanentemente, pero porque hay principios rectores también. Seguro. Como por ejemplo, entender hoy quienes trabajamos con niños, niñas, adolescentes o jóvenes, entender hoy que estos sujetos son sujetos de derecho. Entonces, hacer esto es concretar esto que se enuncia, ¿no? Y yo creo que esta es la riqueza. No podemos volver atrás y creo que ya no se vuelve atrás de esto. Seguro. Hay que seguir avanzando, hay que seguir comprometiendo otras áreas, no solo del Estado, sino otras áreas que tengan que ver también con la sociedad civil, ¿no es cierto? Y poder seguir trabajando. Hay mucha gente trabajando, hay foros de grupos de personas, comprometidas que trabajan, que aportan. Y decirte que particularmente en este tiempo post-aislamiento, porque no digamos post-pandemia, porque no sabemos si la pandemia todavía está presente, digamos post-aislamiento, trae sus secuelas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Se escuchan en las escuelas, la escuela siempre es la caja de resonancia. Sí, de la comunidad es la escuela, ¿no? Exacto. Seguro. Silvia, y cuando, si alguien se adaptó rápido a la pandemia y a trabajar con la tecnología fue el docente, ¿no? Pero te pregunto, ¿qué desafíos se vienen cuando tenés la tecnología a la par, pero para bien y para mal, y teniendo en cuenta que con la ESI jugando un rol importante, ¿son los desafíos que se vienen con respecto a seguir avanzando con la ESI, Silvia? Sí, totalmente. A ver, por un lado, está muy bueno esto que consultás, Pablo. Por un lado, la ESI hay que vivenciarla. Necesitamos el encuentro con el otro, con los otros, el taller, la escucha, poder trabajar desde lo lúdico, desde el juego, desde la literatura. Por eso la ESI es un eje transversal, decimos desde la pedagogía, porque trabaja con contenidos de las ciencias sociales, de la literatura, de la historia, de la educación física, del arte, etcétera, ¿no? Necesitamos ese encuentro, pero también necesitamos enriquecer el conocimiento, ampliar el conocimiento teórico, el marco epistemológico de la ESI. Por eso también es importante esto de poder, bueno, trabajar y hacer uso de la virtualidad y de las redes que nos acerca, y eso es como que muchos y muchas hemos descubierto desde el año pasado, nos acerca a otros sectores y nos acerca también a otros, se podría decir, otras comunidades académicas, ¿no? Pensar hoy que las y los docentes de Concordia pueden tener un conversatorio con algún referente nacional, es nada, es organizarlo y hacerlo. Seguro, ¿no? Seguro. Sí, digo, sí, a través de la pantalla, donde el docente puede preguntar, puede acercarse un material actualizado, que esto es fundamental. Digo Buenos Aires por decir algo, pero el año pasado hasta hemos tenido hemos tenido conversatorios con referentes de otros países, mirá qué de bueno, Uruguay, de Perú, sí, esto es, bueno, esto es lo interesante y lo rico que nos propone la virtualidad. Eso por un lado, por el otro lado poder, bueno, también hicimos talleres virtuales el año pasado con estudiantes, ¿no? Jugábamos a través de la pantalla, así trabajaba grooming, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que trabajamos con chicas y chicos, acerca de la prevención del grooming, los cuidados que hay que tener. Hemos trabajado con familias también, hemos hecho realizado talleres con familias. Qué bueno, qué por bueno. Por eso te digo, el año pasado fue de crear instancias dentro de las posibilidades, ¿no? Porque sabemos que a veces no se cuentan con los dispositivos, no se cuentan con los canales de conexión, pero dentro de las posibilidades hemos ensayado muchas estrategias para poder llegar y poder seguir garantizando los derechos de niños, niñas, adolescentes. Ese es el objetivo. Seguro. Silvia, en función del tiempo te tengo que despedir, la verdad que siempre me encanta charlar con vos, profundizamos los temas. Siempre es mejor tenerte en vivo, porque ahí te largás y empezás, pero bueno, ha sido un placer tenerte telefónicamente también. En cualquier momento te hacemos la invitación para que te vengas en vivo y profundizamos estos temas. Me parece que hay que hablar mucho de esto y está buenísimo lo que están haciendo. Silvia, te agradezco un montón, me encanta charlar con vos, saludar a todo el equipo y bueno, mandarte un beso grande acá de Mañanas del Sur. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Mariana, muchísimas gracias por el espacio. Yo traigo la voz y el relato, bueno, de muchas comunidades educativas también. La coordinación pedagógica departamental y continúa trabajando, continúan las redes, tenemos redes donde publicamos todos los días actividades de las escuelas. Bien. Tenemos tantas actividades que una vez al día publicamos porque son muchísimas las actividades que se realizan. Y como decimos en la ESI, ESI es parte de la vida, es parte de la escuela. Perfecto. Silvia, un grande y gracias por la comunicación. Un abrazo, buenos días, buena jornada para todas y todos. Perfecto.